quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Cuerpo es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escucha, es la tierra que nos vio salir a defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. A defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. Aborto sí, aborto sí, aborto no. Aborto no. La decisión la tomo yo. Aborto sí. Aborto sí. Aborto no. Aborto no. La decisión la tomo yo. Dicen las mujeres de nuestra comunidad que les cerraban las puertas, no las dejaban entrar. A la hora de hacer leyes del derecho de abortar, se encerraban puros hombres, se ponían a legislar. Es por eso que pedimos la despenalización, pero si no hay reglamento les escribo otra canción. No ha cambiado mucho el modo, el patriarcado no se mueve, pero para recordarles está el 119. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy, miércoles 21 de enero de 2015, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y pues es la segunda emisión de este año, ya casi terminando este primer mes de 2015. Pues saludamos y agradecemos a toda la gente que pues hace favor de escuchar este espacio y que ya están conectadas, conectados en las redes sociales. El día de hoy hay bastante bandita acá conectada en Facebook. Recuerden que estamos pendientes en la página de Las Brujas de Venus y también en mi Facebook personal como Bruja Mística. Ahí estamos pendientes en el chat de sus comentarios y pues de todas las cosas que nos quieran platicar. Ojalá que tengamos sus opiniones sobre los temas que vamos a traer a esta mesa el día de hoy, que estoy muy bien acompañada. Y eso siempre es un gusto. Están acá conmigo las compañeras chinelas, ambas fundadoras de este medio de comunicación, Amatista Alía y Jessica Rivera. ¿Cómo están? Hagan fiesta, pues. Muy bien, muchas gracias, Brujita, por invitarnos aquí a compartir nuestras voces con el público de Las Brujas de Venus. Están contentas de estar aquí, Bruja. Un saludo a toda la auditoria de La Bruja Mística. Pues ya las extrañábamos. Habíamos pensado que iban a estar para estrenar el 2015 conmigo, pero bueno, sabemos que somos mujeres bastante trabajadoras, así que pues me da mucho gusto que estén acá. Y saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, también siendo parte de esta emisión de Las Brujas de Venus. Como siempre, en primera fila está Juana la Loca. Le agradecemos que siga estando cada miércoles con nosotras aquí en Las Brujas de Venus. Está también Yunuen Rangel desde las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Le mandamos un beso hasta allá, hasta la Ciudad de México, y a todas las compañeras que nos escuchan desde esta organización. Está también conectado en redes sociales Janetly, está Birdi Gutiérrez, Percy Betanzos, Cintia Álvarez, ¿quién más anda? Cristian Aguilar, que pregunta si tenemos los programas anteriores grabados, y pues sí, están ahí en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Intentamos estar al corriente con el programa de cada semana, y ahí los pueden escuchar como podcast y también los pueden descargar. Saludo también a María del Socorro, que está conectada. Dice Juana la Loca que qué bonito canta Jessica Rivera. Pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. La rolita que acabamos de escuchar y que escuchamos desde la semana pasada, que tuvimos varios comentarios sobre esta rola, estuvo Juan Machín diciendo, también felicitando por la canción de Tierra de Brujas, y bueno, tuvimos el estreno la semana pasada, pues para dar la bienvenida a este año con cosas novedosas aquí en Radio Chinelo y especialmente en Las Brujas de Venus. Y a mí me gustaría pues comenzar con platicar un poquito sobre esta experiencia. Tenemos aquí a la autora no solo de esta rola Tierra de Brujas, que bueno, significa un montón para este espacio, para mí en lo personal y para todas las personas, sobre todo las mujeres que hemos estado construyendo este espacio de Las Brujas de Venus durante 4 años, pero pues bueno, Amatista Lía es autora de muchas, muchas rolas, bastante buenas, de su poesía, que hemos también tenido sus voces acá. Me parece que en los primeros programas estuvo la poesía de Bárbara Durán, de Denise Buendía y de Amatista Lía, así que bueno, ya conocemos parte del material que nos trae la compañera, pero pues que nos platiques, Amatista, agradecer, ya lo hicimos la semana pasada públicamente por este gran, gran regalo que nos hiciste y que agradecemos mucho, pero pues que nos platiques la experiencia de esta canción, Amatista. Tierra de Brujas. Sí, eso dije, ¿no? Sí. Esta canción, Amatista. No, es la autora. ¿Qué quieres que te platique, bruja? Pues, ¿cómo fue? Digo, yo entiendo cómo fue el proceso de la autoría de esta rola. Lo platicábamos la semana pasada, que bueno, formó parte de este archivo sonoro que realizamos para la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, de ahí de la Facultad de Artes de la UAM. Pero, pues bueno, fue una experiencia colectiva, como todas las mejores experiencias que pues hemos tenido quienes compartimos este espacio, pero que nos hables pues de lo que dice, cómo fue la experiencia de escribirla, qué es lo que transmites a través de ella. Sí, ya ves que es difícil hablar de esas cosas, ¿no? Como que una nunca es buena tratando de explicarse ni siquiera a sí misma su trabajo. Pero realmente esta rola en particular pues fue un proceso muy enriquecedor, porque fue un proceso creativo muy colectivo. Yo trataba a petición de tu tesis de hacer algo que hablara un poco del recorrido que han tenido las mujeres feministas del Estado. Y al principio hice pues una serie de preguntas a las compañeras que tienen una trayectoria dentro de la lucha por el derecho a decidir en el Estado, y a partir de ahí fui tratando de hacer algo como que con lo que nos pudiéramos sentir identificadas, ¿no? A mí me gusta mucho algo que dice una compañera acerca de por sí los días son tristes, ¿no? Independientemente del Blue Day, todo el contexto en el que estamos viviendo es un contexto donde a veces se puede percibir la desolación por mucho que tratemos de mantenernos empoderadas y luchando desde distintos lugares, ¿no? Entonces, esta cosa que decía mi amiga de tratar de movernos desde la vida, aun cuando abordemos temas que nos hacen enojar mucho, aun cuando las condiciones y el contexto no siempre estén a nuestro favor, tratar de defender la alegría, ¿no? Como dice ahí. Y efectivamente fue un proceso colectivo porque, bueno, compañeras como Jessica, que siempre está ahí junto a mí, ¿no? Cuando en estos procesos en los que escribo y que además me entiende muy bien, me conoce, ¿no? Y conoce mi trabajo y al final qué mejor que sus voces pudieran terminar representando esto que pretende ser una rola de todas, ¿no? Yo estas cosas que escribo son así, son como porque creo en la música, porque creo en el poder y en la fuerza de la música, en esta encomienda de defender la alegría. Y creo que la música debe volar y debe viajar en la medida de lo posible y ser tomada por otras y por otros y ser transformada y ser reapropiada, etcétera. Y bueno, con esa idea es que yo trato de escribir música. Pues qué bonita explicación. Te costaba trabajo al principio, pero después hasta poética. No, pues te entendía. pues sí, a mí lo que más me ha gustado de esta experiencia, bien dices y comparto contigo, eso que tiene que ver con el decidir trabajar y más bien como una postura frente a la vida, de hacerlo de manera colectiva. Y cuando aprendes pues las maravillas que tiene esto, pues ya ningún proceso está tan chido como en solitario, ¿no? Yo lo veo así también desde esta parte de la investigación, de la maestría, que es como una cosa que tienes que hacer, que hay tiempos que cumplir, que pues estás tú sola haciendo una investigación o presentando un proyecto de investigación, y luego pues de repente habemos quienes creo que preferimos abrir este espacio, aunque cuesta a veces un poco más de trabajo por los tiempos y todo lo demás, que sentarse en un escritorio y escribir nada más, sino más bien compartirlo con las demás personas. Y bueno, en este sentido, la tesis, que por cierto también estamos compartiendo en las redes sociales para que la revisen, la lean, la comenten y pues vayamos transformando y avanzando en el tema de la investigación científica, que es tan importante en estos temas como el derecho a decidir, la despenalización del aborto y demás. Y pues en este archivo sonoro que compilamos, que trae audios de 2010 a 2014, sobre este proceso de lucha, pues están las voces justamente de las compas que están acá conmigo, de Jessica, de Amatista y por supuesto de un montón de compañeras que construyen pues todos los días no solo este archivo sonoro, sino pues la lucha en sí, en la calle, en las instituciones, en la sociedad civil y demás, ¿no? Y pues también decir que esta rola que fue compuesta, la música y la letra por Amatista Lía, pues también eso, se suman otras voces para la interpretación y acá está la camarada Jessica Rivera, que bueno, ya tiene bastante historia musical también, su voz ya es bastante conocida y pues hemos tenido la oportunidad de escucharla en distintas en distintas bandas, pues bastante chidas, Guamás, Hola María Cantú, la Foniatra también, que estrenamos en Cuernavaca hace algunos años. Y pues bueno, que nos platiques un poquito sobre la experiencia de interpretar esta rola y de, por supuesto, compartir con nosotras, ¿no? Sí, pues cuando a mí me invitó Sandra a interpretar esta canción, pues en primera me emocionó mucho porque pues siempre es de una manera más creativa y sensible expresar nuestras ideas, pues da como más gusto, ¿no? Hay veces que a mí me gusta mucho escribir y de repente pues escribes un documento y lo lees y se te pone la piel chinita cuando te gustó cómo quedó. Pero cuando eres capaz de darle melodía a tus pensamientos, como lo hace Sandra, pues me emociona hacerlo. Y pues acepté, sobre todo porque es un tema en el que siempre he coincidido. y que pues de muchas maneras lo hemos tratado de dar a conocer. Es un tema complejo porque pues finalmente pues la sociedad es diversa y nuestros pensamientos son muy diversos, pero pues es una manera de dar una posición del mundo, como dice Sandy, con defendiendo la alegría, ¿no? Entonces, para mí, pues es un tema que no solamente es urgente, sino debe como de tratarse como con mucha claridad de por qué es necesario defender la alegría de las mujeres que pues están muriendo por un problema de muy básico que es una legislación, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando vi la letra, cuando la leí, dije, no, pues está perfecta, ¿no? O sea, creo que supo como resumir muchos de los temas, porque de repente es complicado decir, híjole, como un manifiesto político en el cual quieres decir muchísimas cosas, le puedes poner verso, le puedes poner melodía, lo puedes cantar, ¿no? Entonces creo que Sandra tiene mucho esa capacidad, ¿no? De decir, de en pocas palabras decir mucho. Y pues me gustó desde que la leí y pues bueno, ensayamos algunas veces de manera desordenada como somos, pero lo logramos. No podía ser de otra manera. Pues es justo este el tema al cual quería llegar, cómo justamente se puede manifestar y exigir un derecho, ¿no? Que a fin de cuentas de eso estamos hablando, de un derecho que engloba pues muchos otros derechos de las mujeres. En estos versos, con esta música que me parece que tiene un impacto mucho más profundo, mucho más sensible hacia la gente que la escucha, y ya la estábamos anunciando en las vacaciones, y nos comentaban, nos pedían escucharla. Raúl Silva, por cierto, fue uno de los primeros que dijo, bueno, quiero conseguir la rola, donde la puedo escuchar y demás, y bueno, le habíamos puesto fecha de estreno el pasado 14 de enero, así que pues ahora ya es una rola pública, que ya Sandy estará pues esto organizando cómo se puede rolar y demás. Tiene esta derechos de autor, esta protección de Creative Commons, y pues lo único que se necesita es citar, ¿no? De quién es la rola y se puede usar. ¿Es así, sí, Amatista? Sí, pueden descargarla en la página archive.org, poniendo Tierra de Brujas, Amatista Lía en el buscador, y ahí hay varias opciones para descargarla. Pues ahí está, esto se trata de compartirla con la mayor población posible, y bueno, no dejar de lado que el rapcito que viene ahí en medio de la rola lo interpretó la compañera La Oveja Negra de Batallones Femeninos. Es una bandita bastante chida que hemos compartido acá su música en Las Brujas de Venus en algunas ocasiones. Son compas de una ciudad que queremos un montón en Radio Chinelo, son compas de Ciudad Juárez, que bueno, se reunieron, que son parte de la colectiva Fronteriza, ¿no? Que es una colectiva mucho más amplia, pero que los batallones femeninos, pues eso, le ponen música, le ponen rap a pues la rabia digna, y hablan de, sobre todo, del tema de feminicidio en Ciudad Juárez y de, bueno, estas otras formas de violencia en las maquilas, en las calles, en la ciudad del norte, pero pues también hablan mucho sobre la situación, las condiciones que vivimos las mujeres en todo el resto del país, y bueno, en el estado de Morelos, que pues estamos ahí en medio también en el tema del feminicidio, con estas recomendaciones por la emisión de la alerta de género, a punto de cumplir el plazo ya de saber si se emite o no, y pues eso habla de esta problemática generalizada, no solo en el país, sino en el mundo, en donde pues se ven a las mujeres, nos ven a las mujeres como eso, como objetos que se pueden desechar en cualquier momento, que se pueden asesinar, que pueden legislar sobre los cuerpos, y pues frente a eso la música siempre es una manera de resistencia y de acción pues bastante, bastante chida. Y justo con el tema que mencionaba Jessica, a mí me gustaría, en este tenor del tema de las discusiones legislativas y demás, pues estamos en 2015, es un año crucial, no dije 5, ya me estabas volteando a ver, me equivoqué bastantes veces antes de entrar al aire, pero 2015, un año crucial en el tema político, en el estado de Morelos, a nivel nacional y en algunos estados pues de manera específica, que hay elecciones internas, estas elecciones intermedias, que bueno, ponen la situación pues de bastante tensión, me parece, pero también con múltiples oportunidades y puertas abiertas, y eso es lo que queremos ver acá. Entonces, pues aprovechando que están acá Matista, Jessica, pues que nos hablen justo, hacer una rondita sobre cómo ven el panorama en este año, en este inicio de año, con estas condiciones atravesadas, ¿no? El tema electoral, el tema también de la violencia generalizada, ya muy expuesta, sobre todo en redes sociales, pero también en las calles, el descontento que hay, pues muy especialmente después de lo sucedido en Ayotzinapa, el caso de los 43 desaparecidos, que seguimos exigiendo su aparición inmediata y con vida. Pero esto, todo lo que destapa a partir de septiembre, que ya pues van pasando los meses y a nivel de investigación parece que no pasa nada, o que nada más dan ahí como algunos datos para pues quizás simular que se sigue trabajando en el tema, pero en este ambiente que bien decía Amatista, pues hay mucha tristeza, hay mucha rabia, hay mucha indignación, hay mucha desconfianza en los gobiernos de cualquier partido político, de cualquier ideología política o postura. ¿Cómo ven? Sobre todo me gustaría que nos enfocáramos en el tema de las mujeres, en la cuestión del proceso electoral y de aquí para adelante. ¿Quién empieza? Jessica Rivera. Pues son muchos temas muy complejos. Creo que pues efectivamente lo que todos los acontecimientos de este último año, que han sido muy trágicos y muy tristes, pues vinieron a, pues como una gota que derramó el vaso, ¿no? Porque pues realmente, desafortunadamente, desde el sexenio de Felipe Calderón para acá, pues vivimos en una guerra contra la población. Son miles, cientos de miles de civiles que están muriendo y que están desapareciendo, y que bueno, se ha venido a destapar toda una tragedia que se vive a nivel nacional en este último año. Y pues creo que lo que está sucediendo pues es una crisis institucional muy fuerte. De años atrás pues la gente poco a poco ha dejado de creer en los partidos, en las instituciones, en alternativas pues que vengan desde el gobierno para construir una vida mejor para todas y todos. Y este año pues se agudizó esa crisis, y sí, efectivamente hay un descontento social que pues no sabemos a dónde nos va a llevar, porque pues creo que todas las luchas actuales son legítimas pues por la defensa de nuestros territorios, nuestras vidas, nuestra pues como concibamos eso que se llama nación, ¿no? Pero pues creo que en este contexto pues la única opción que queda pues es como reconstruirla, ¿no? Creo que no hay una sola vía, no hay una sola alternativa de reconstruir las cosas. Creo que lo primero que se debe de reconstruir es la comunidad, porque pues esta crisis institucional pues también ha pegado en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestras familias y en nuestras comunidades. Entonces, pues en el momento en el que asesinan a nuestro vecino y nadie se mete y a nadie le importa, pues es porque también hay una crisis comunitaria muy profunda que pues nos está, que tienen nombres y apellidos los culpables, pero que también la comunidad pues está desarticulada, ¿no? Y está pues no está respondiendo tampoco a la crisis que se vive a nivel nacional. Entonces yo creo que uno, pues pensando como en alternativas y así de muy resumidas cuentas, pues es tratar desde todos los espacios posibles reconstruir a la comunidad, ¿no? Y la comunidad no en abstracto, sino pues tratar de empezar a comunicarnos mejor con nuestros vecinos. Necesitamos hablar con la gente de la escuela, hablar con la gente del trabajo, o sea, empezar a pensar en alternativas, porque el problema es muy profundo y yo creo que no se va a resolver pronto. Y pues en el tema de las elecciones, pues yo creo que se va a ver la crisis, se va a ver el descontento social, y bueno, lo triste es que con que el 5% de la gente a nivel nacional salga a votar, con eso se eligen todos los cargos, ¿no? O sea, con que el 5% del padrón electoral vote es suficiente para que esos espacios se llenen. Entonces, pues lo problemático es eso, ¿no? Que los espacios vacíos se llenan. Entonces, ¿alguien nos va a llenar, no? Creo que lo ideal sería que de manera organizada la sociedad interviniera en el proceso. Estamos ya en el proceso empezó el año pasado, o sea, en 2014, en octubre, y pues creo que cualquier esfuerzo que se haga es bueno para intentar pues por lo menos cuestionar ¿no? Porque ya, pues, creo que toda la comunidad está harta de que sí, los partidos, ya no hay diferencias entre ellos, ¿no? Por lo menos antes ciertas militancias defendían los principios de sus partidos, pero ahora, pues, se ha visto pues que eso ya hoy no representa nada y que todo se tiene que reconstruir. Entonces volvemos a lo que hacíamos antes, de pensar en que pues a lo mejor como es mi vecino o mi vecina, la conozco, tiene trabajo, etcétera, pues tal vez voto por ella, tal vez no. Y creo que ya no se puede hablar de votar en este proceso por un partido o por una corriente de pensamiento, porque pues ya no representan eso, ¿no? Entonces, en primera, digo, a largo plazo se tiene que reconstruir todo el proceso. Se tiene que reconstruir institucionalmente este país que está jodido, o sea, todas las instituciones están infiltradas por el crimen organizado, sí. La corrupción es materia cotidiana, entonces, pues tiene que haber una reconstrucción profunda y este proceso electoral puede servir para eso, con cualquier actividad ciudadana que se desarrolle, pero sí con la reflexión de que los espacios vacíos se ocupan, ¿no? Y alguien los va a ocupar. Entonces, creo que lo importante es que la comunidad se siente a reflexionar qué va a hacer con este proceso, ¿no? Pues una tarea que pareciera titánica, sobre todo porque en junio son las elecciones, ¿no? El 7 de junio es el día de las elecciones en el estado de Morelos y a nivel nacional están ahí también los congresos. Entonces, pues hay que trabajar, investigar, no dejar de lado esta sensación que de repente tenemos de que estas decisiones le corresponden solo a quienes ya están en esos cargos. Y luego cuando nos acercamos más a la gente o incluso cuando ingresamos a estos espacios en las instituciones, pues es mucho más fácil saber que quienes están ahí adentro pues son personas comunes y corrientes, con defectos, con cosas, con trabajo o con falta de... Pero pues eso, que son personas, hombres y mujeres, que del mismo modo pueden estar afuera o adentro de las instituciones. Y el chiste es justamente cómo le hacemos para pues promover la participación desde la ciudadanía en este proceso, que se deje de ver como si fuera un asunto de gobierno. Claro, es bastante complicado convencer a la gente cuando de repente nos dice, pues sí, pero las decisiones a fin de cuentas se toman arriba y no tienes ni cómo decirles que no, si sabes que en realidad eso es lo que sucede y que la mayoría, para no generalizar, pues la mayoría de las decisiones se toman así, de manera autoritaria y para beneficio de unos cuantos o de unas cuantas personas que pues mantienen este poder económico, este poder político en las mismas cúpulas, ¿no? Entonces, pues sí, es una chamba pues bastante difícil. Y Amatista, desde sociedad civil, este asunto, ¿cómo lo ves? Y sobre todo eso, en el tema de las mujeres, de la participación política de las mujeres, de la participación ciudadana de las mujeres, ¿cuál es como la perspectiva, Amatista? Yo creo que se nos viene un año difícil en todo el país y en el estado también, precisamente por los factores que mencionaban tú y Jessica. Es un año electoral y sabemos que las luchas de las mujeres, las luchas por los derechos de las mujeres, siempre tienen que ver con la temperatura política, ¿no? Y con la temperatura electorera. Es complicado eso para las organizaciones. No basta la buena voluntad, es decir, no basta que en este momento tengamos un gobierno que manifiesta abiertamente su apoyo por la vida y la salud de las mujeres y se autonombra defensor de, lo cual está muy bien, claro. Pero esos personajes se van a ir, ¿no? Y en este momento pueden estar funcionando algunas cosas más por voluntad política que porque esté escrito, porque las leyes sirven para eso, las leyes sirven para recordarnos que ahí está, ¿no? Para que nosotros podemos llegar y decir, no, mira, aquí dice, que, y eso no es... sacando de la manga. Y eso no está... Claro. Entonces, la voluntad está bien, pero hace falta, que es algo que compañeras de organizaciones ya vienen impulsando desde que inició esta administración, que se plasme, ¿no? Que se llegue al acuerdo, que se que podamos tener, sí, los reglamentos, por ejemplo, en el campo del derecho a decidir, el protocolo de aborto por violación, que podamos tener la información suficiente, clara, es decir, la tenemos difícil las mujeres porque hay una feminización de la pobreza, porque de por sí estamos en condiciones desiguales y nos dicen mucho que el primer territorio que tenemos es nuestro cuerpo. Uh-huh. Y ahora resulta que no, ni siquiera sobre nuestro cuerpo podemos tomar decisiones, ¿no? Que seguimos, que se siguen manifestando las imposiciones sobre el cuerpo y sobre todo que el asunto de la prohibición de la interrupción del embarazo, pues es un asunto que habla de desigualdad, ¿no? Porque como dicen por ahí, las ricas no abortan. Entonces, bueno, la tenemos difícil, pero como decía Jessica, tenemos también opciones. Se piensa que, dice, ay no, ya empezaron las elecciones, yo no quiero saber nada de política. Yo tampoco, ¿no? De esa no. O sea, yo tampoco quiero saber nada de estas caras que nos van a tapizar la ciudad y que es clara muestra de lo mal que estamos, caramba, ¿no? O sea, 4,000 millones de pesos, un gasto en un país en el que el 87% de los menores no pueden hacer 3 comidas al día. Entonces, bueno, no, política hacemos todos los días si queremos. O sea, política es tomar una postura, tomar posiciones, política es que yo me pueda organizar. No es la única, el voto no es la única oportunidad, la única posibilidad que yo tengo para tener una participación. Hay muchas. Me puedo informar, puedo preguntar a mis vecinas, a mis vecinos, puedo buscar la información en las instituciones, en las organizaciones, en las dependencias, etcétera. Yo pienso que todavía hay opciones y bueno, las compañías de género 33 elaboraron al finales del año unas agendas políticas, que fue un trabajo muy interesante que estuvieron realizando con otras mujeres que trabajaron en la administración pública, y son agendas, me parece que cada uno de los municipios, por lo menos tengo claro que hay de Temisco, de Cuernavaca, de Jutepec, y son agendas que hablan de todo, desde el transporte, el servicio de transporte público para las mujeres, seguridad para las mujeres, salud, economía, educación, etcétera, y que me parece que es un trabajo muy, muy loable que necesitamos retomar, rescatar, sobre todo que necesitan rescatar quienes están en los puestos de toma de decisión, ¿no? Claro. Porque si no, ¿qué caso tiene? Uh-huh. Pero que también nosotros nos podemos acercar a conocer esta compilación que habla muy, muy específicamente y muy claramente de las necesidades que se están presentando en cada uno de los municipios. Wow. Entonces, bueno, sí hay cosas. ¿Y esas dónde se pueden encontrar? Fíjate cómo, que te por ahí sí está conectada, no sé, Trini, Adriana, Ariadna, nos pueden decir ahí en un mensajito. Uh-huh. Pero si no, yo te paso el dato para que lo puedas mencionar. Sí, para promoverlo aquí en estos espacios y pues a donde vayamos, porque claro que pues lo retomaremos, lo estaremos estudiando, conocer también este trabajo, el resultado de este trabajo que sabemos que hacen todos los días. Además, les mandamos un abrazo a Trini, Adriana, Ariadna, que pues siempre están ahí en pie de lucha y que bueno, ahora nos muestran también este trabajo de también descentralizar la información, que es bien, bien importante, el sacarlo de la capital o el dejar de asumir que todo se mueve en redes sociales, ¿no? Y pues sacar un poco la información al respecto. Y sobre todo eso, justo ese tema de la institucionalización de la perspectiva de género y del trabajo por los derechos humanos de las mujeres y de los derechos humanos en general, me parece lo más importante, porque si bien en el Estado, claro, en los discursos, se ha trabajado o se ha manifestado el tema de la libertad sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sobre la libertad de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos. Pero lo más que hemos llegado a ver es que en caso de que detienen a una mujer por este delito de aborto, pues se evita que llegue al proceso penal, ¿no? Eso lo hemos visto, nos parece muy importante porque en otros momentos políticos no sucedía esto. Hay muchas mujeres en las cárceles en todo el país por el delito de aborto. Pero el chiste no es solo eso tendría que ser parte de un proceso de algo encaminado y el fin, digamos, sería... o una meta a cumplir sería justamente la despenalización del aborto, la regulación de estas libertades, estos derechos indispensables para las mujeres, y justo eso, dejar de pensar que esto depende del partido político o de la persona que está a cargo o de quien esté en la dirección o quien esté en estos puestos de toma de decisiones, sino pensar qué vamos a hacer cuando lleguen estas otras personas para no empezar de cero, para no entonces preguntarles si están de acuerdo o no y entonces seguirnos guiando por preceptos ideológicos de cada persona o de cada partido político, sino que así como están en los tratados internacionales, pues que así esté tan clarito en los reglamentos, en los códigos, en los manuales, modelos y demás, para pues más bien anunciarles a quienes tomen esos puestos sus obligaciones, ¿no? No pedirles permiso, no preguntarles si están de acuerdo, sino más bien decirles, pues aquí está, esto es lo que hay y esto es lo que tienes que hacer, porque por algo hubo una elección popular y por algo estás en estos cargos, ¿no? En nuestros espacios de toma de decisiones. Y al respecto de eso también, pues Jessica nos invitó la semana pasada a un foro, al primer foro de Mujeres por la Democracia, que fue el sábado pasado, y pues que nos platiques, sabemos que pues tienes que regresar a chambear, pero que nos platiques un poquito sobre esto, Jessica Rivera. Sí, gracias, Brujis. Pues sí, ahorita hay una configuración interesante en el INE Morelos, o sea, el INE Delegación Morelos y el INPEPAC, lo que era el IE, que es el Instituto Estatal Electoral, se convierte en INPEPAC, así como el IFE en INE. Entonces, la configuración está interesante porque históricamente casi todos los consejos estatales, tanto en la delegación nacional como el consejo estatal, habían sido puros hombres o una mujer. Uh-huh. Y ahorita en ambos consejos está equilibrado, o sea, hay hombres y mujeres casi por igual. Uh-huh. Entonces, pues creo que se está permitiendo como una apertura, ¿no? Una visión distinta también de la importancia de imprimir la perspectiva de género en el proceso electoral. Entonces, las mujeres del INE y del INPEPAC se reunieron, las consejeras, junto con otras personas de la sociedad civil, para planear este primer encuentro de Mujeres por la Democracia con Perspectiva de Género, que se trató de una serie de ponencias en donde se expone, bueno, varias mujeres, pues estuvo por ejemplo Patricia Bedoya exponiendo el tema de la participación de las mujeres en Morelos, estuvo Anabel León, la consejera presidenta del INPEPAC, expuso pues las terroríficas cifras de participación, ¿no? Cómo pues seguimos bastante mal en participación política, o sea, siguen siendo, las estadísticas reflejan que son los hombres los que hacen política, pues, o sea, hay de 33 municipios hay dos, ahorita tres por la suplente que ya tomó el cargo, pero pues el año pasado creo que había una y así, ¿no? O sea, el proceso pasado. Entonces, pues sí, los últimos por lo menos 5 años pues reflejan una participación muy baja de las mujeres y la idea del encuentro era decirle a los partidos cómo le van a hacer para garantizar esa participación de las mujeres. Entonces invitó a las responsables de género de cada partido a exponer qué están haciendo en materia de perspectiva de género. Y pues bueno, fue un debate rico, bastante tenso, duro y pues que reflejó... Que no como, fácil, ¿verdad? Nada fácil porque pues... Una de las ponentes, Leonora Valentina, que trabaja las estadísticas, tiene mucho trabajo en materia electoral y ha monitoreado a los partidos en cómo ejercen el 2%, que por ley, que ahora es 3% al Partido de la Reforma, pero antes era un 2% el que tenían que asignar a la promoción y participación de las mujeres en sus partidos. Y entonces en la participación de Leonora, que fue después de la participación de los partidos, dice, no, pues no vi el 2%. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente, las mujeres de los partidos responsables de la comisión o cartera de género o secretaría de género, pues, no están preparadas en esa materia, ¿no? Sí. O sea, no tienen la formación suficiente. Son compañeras, muchas de ellas muy aguerridas, que tienen toda la disposición y la voluntad, pero como decía Sandy, no es necesario, o sea, no es suficiente con tener la voluntad, claro, si no te formas en materia de género. Entonces, pues creo que fue un proceso de mucho aprendizaje, porque pues ahí las mujeres de los partidos pues tuvieron que reconocer que les hacía falta esa parte, ¿no? Okay. Y tenían que comprometerse, y públicamente con las ciudadanas que asistieron y las organizaciones, pues se comprometieron a formarse en el tema y a que este proceso electoral pues haga todo lo que esté a su alcance para que pues se pueda realmente incentivar la participación de las mujeres en sus partidos, porque pues son ellas las responsables de la participación, claro, de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, después de esta participación estuvo Leonora Valentín hablando del tema de cómo ejercen el 2%, y pues ahí balconeó a todos los partidos en cómo unos partidos dicen que sí lo van a ejercer, pero en un evento magno al fin de año y cosas del estilo, ¿no? Claro. Entonces, Flor de Cire de Cidal planteó el tema del Observatorio de Paridad, ¿no? Que es un acuerdo entre organizaciones, el INPEPAG y el INE, para que se garantice. Y bueno, creo que fue un empujoncito bastante interesante, porque el viernes pasado, por primera vez, el INPEPAG acordó garantizar la paridad de género. Quienes lo tienen que garantizar son los partidos, ¿no? Uh-huh. Porque son ellos quienes proponen a las candidatas y a los candidatos. Pero el INPEPAG, que es el órgano que regula las elecciones en el Estado, o por lo menos las municipales y estatales, o sea, no diputaciones federales y demás, tomó un acuerdo para revisar las listas de candidaturas, precandidaturas y candidaturas que van a inscribir los partidos, y van a rechazar las que no vengan al 50%. Wow. O sea, se va a garantizar ya la paridad y ya tienen la facultad de rechazar. O sea, es decir, por ley, los partidos tienen que inscribir a un 50% de mujeres presidentas y presidentes municipales en este proceso. Entonces, pues se va a poner interesante, porque claro, pues creo que eso pues va a incentivar la participación de las mujeres. Sabemos que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, y que no necesariamente el que llegue una mujer al poder garantiza que adopte tu agenda. Sin embargo, se tienen que dar acciones afirmativas para impulsar la participación de las mujeres, y es eso, una acción afirmativa que fomente la participación de las mujeres. Y sabemos que todo proceso es corregible, y a futuro pues se van a corregir muchas cosas, pero creo que es un gran avance, y pues ojalá que las mujeres se animen a participar, y que sobre todo pues sea la ciudadanía la que esté al pendiente de qué está pasando ahí, ¿no? Pues me parece súper interesante. ¿Tienen los audios de esto? Sí. Sí, grabaron audios. Pues seguramente los vamos a estar compartiendo acá en el espacio de las Brujas de Venus de cada semana, o pues en la página de Radio Chinelo, tener la oportunidad de subirlos completos y de promoverlos a través de las redes sociales, porque bueno, fue un ejercicio que seguramente será el primero de muchos otros, digo, conociendo el trabajo específicamente de Jessica Rivera, pero del equipo que parece que se está formando ahí dentro del INPEPAC, que gracias por explicar a qué se refería, porque entre estos cambios de dependencias y de instituciones y demás, de repente no queda muy claro. Pero pues justamente eso, el tema de la paridad, como justamente lo mencionas, como una acción afirmativa, es decir, asumiendo que estamos en una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿cómo le hacemos para ponerle velocidad al proceso de pues reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres? Y que por supuesto tiene esta otra parte que no hay que olvidar, que es que una mujer pues no asegura la perspectiva de género, y lo decíamos, o sea, estas compañeras que están al frente además de un espacio que se supone está ahí para promover la participación política de las mujeres, para promover la paridad, pero además para promover los temas de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, y de repente pues no sucede esto, aunque son las compañeras quienes están ahí. Entonces, justamente este compromiso me parece muy interesante. Obedecer, digamos, estas obligaciones del 50% de mujeres y de hombres, pero también trabajar, y trabajar bastante duro, y me parece ahí que se tiene que hacer un llamado constante a la valoración del trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. De repente, desde los espacios gubernamentales se les olvida, y pareciera que el tema de las mujeres surgió de una propuesta o de una iniciativa gubernamental, cuando pues es absolutamente todo lo contrario. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres, pues ha ido impulsando durante siglos y décadas estos avances, y uno de esos avances y una de estas iniciativas de la sociedad civil fue justamente institucionalizar el tema, y entonces se crearon los institutos y las leyes y los tratados internacionales y todo esto que va regulando la participación de las mujeres, la función ciudadana y demás. Entonces, pues justamente el valorar desde los partidos políticos, valorar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones feministas, que además en Morelos pues hay bastantes compañeras sumamente preparadas y con toda la experiencia, y entonces pues ser ellas, ser estas organizaciones civiles quienes acompañen el proceso de formación de los partidos políticos y de las personas que lo conforman. Entonces, estaremos bien, bien al pendiente de este tema del INPEPAC, sobre todo pues en este año que ya decíamos es un año de proceso electoral, y que bueno, eso nos pone mucho más atentas, mucho más atentos en este tema, aunque pues la participación política es desde todas las actividades, todos los espacios en los que nos desarrollamos. Y me gustaría que dieras algunos datos, contactos para cualquier persona que tenga alguna duda de cómo se va a manejar esto, o si dan atención a la ciudadanía, algo donde podamos encontrar en redes sociales. Sí, de cómo va a echarse a andar este acuerdo en específico. Pues más bien de todas las actividades que se hacen desde el INPEPAC. Vi, por ejemplo, que hay un concurso que también lo puedes mencionar, ¿no? Sí. Bueno, está la página, que es el www.impepac.mx. Está el Facebook, que es INPEPAC Morelos, y está el Twitter, @INPEPAC. Y bueno, sí, ahorita hay un concurso precisamente para pues incentivar como el diálogo acerca de por qué es importante participar, o por qué hay que participar, o por qué votar, o por qué no votar, pero un poco en el sentido de sí entrarle al proceso electoral, pero desde una perspectiva reflexiva, ¿no? De por qué le estamos entrando, con quiénes, cómo analizamos de manera comunitaria las alternativas o las opciones que hay, etcétera. Entonces, con esos contenidos está el concurso, que es el de ponle ritmo a la democracia, uh-huh, que es hacer una canción en torno al proceso electoral. Y hay 4 categorías, y pues todas las bases las pueden consultar ahí en la página, ¿no? Es desde 13 hasta 35 años. 13 a 35 años. ¿Y sabes cuándo se cierra la convocatoria? Sí, el 13 de febrero. Cierra la convocatoria. Entonces se tiene hasta el 13 de febrero para mandar la rola, ahí seguramente a un correo o a una dirección que se puede encontrar en la página de internet. Sí, ahí en la página está la dirección. Se tiene que llevar personalmente en un disco, en un folder Manila, con sus datos nada más. Y bueno, ahí en las oficinas del INPEPAC, que están en Zapote número 3. Pues muy bien, ahí para toda la bandita, que sabemos que hay mucha, sobre todo acá en las redes sociales, a toda la bandita que se dedica a la música, o que le gusta escribir, o que le quiere entrar al arte de la música, aunque no tenga mucha experiencia, pues ahí está una buena oportunidad. Y que bueno, pues también a través de esto, digamos, si estamos de acuerdo con los procesos electorales, con todo esto que sucede en el país, y si no, y por qué, ¿no? Que ese es como el chiste, que si vamos a votar, si vamos a anular el voto, si no vamos a votar, si vamos a votar por uno o por otra, o por lo que sea, por lo menos se haga desde una postura crítica, que nos preguntemos todo el tiempo por qué suceden las cosas, desde dónde es que suceden, y sobre todo el tema de la memoria, que bueno, para mí es sumamente importante, pero en un año como este, el recordar lo que ha sucedido con ciertos personajes, con ciertos partidos políticos, pero sobre todo con ciertos personajes en la historia de nuestro país, que bueno, lo tengamos bien en cuenta, que tengamos en cuenta lo que ha sucedido con las personas desaparecidas, más de 22,000 personas desaparecidas, el sinfín de feminicidios, de muertes violentas de hombres, mujeres, niños, niñas y demás, pues que también hagamos un análisis sobre esto. Porque hay por ahí un tuit callejero rondando que dice: nuestros sueños no caben en sus urnas. Y bueno, el chiste es cuestionarnos acerca de esto y decir, bueno, ¿cuáles son esos sueños que tenemos? ¿Cuáles son esas propuestas que tenemos desde la ciudadanía? Y hacerlas escuchar, exigir que se cumplan, porque es un proceso supuestamente democrático en donde se tiene que escuchar las necesidades de la población, y con base en eso, pues empezar a trabajar desde los partidos políticos, en las propuestas, en las campañas y demás, y que claro, pues bien lo decía Amatista, este tema de la propaganda, de la basura política en las calles, pues también tendría que ser un tema a discusión, el tema del ambiente, el tema de pues lo que estamos haciendo con la naturaleza y con nuestros entornos. ¿Algún comentario final, Jess, antes de irnos? Bueno, vamos a escuchar el teaser de Noticias IMAC todavía, pero ¿algún comentario, Jess, final? Pues que gracias por invitarme, que sigamos escuchando medios comunitarios y medios públicos, hay que pasar la voz de que pues es importante en momentos de crisis dialogar y pues compartir lo que pensamos, y pues a lo mejor entre muchas ideas surgen alternativas importantes. Pues muy bien, muchas gracias, Jess, por estar acá. Hay comentarios en las redes sociales. Está Juana Loca, dice: hay tanta desilusión, tanta hambre, tanto desconocimiento, que la gente vota por alguien que le regala un monedero electrónico o una torta, y piensan que ganaron, entre comillas, ¿no? Bueno, nos felicita a las Brujas de Venus, a Radio Chinelo, por la participación que tuvimos en la Hora Nacional. Gracias al buen Raúl Silva, compañero, camarada, que estuvo al pendiente del cuarto aniversario de Radio Chinelo y que hizo un reportaje bastante bonito para la Hora Nacional, Morelos en la Hora Nacional, el domingo pasado. Por la noche, este espacio que pues está bastante bien producido, que ha tenido, según yo, buenas recomendaciones, buena aceptación, y que ahí está a las 10:30 de la noche en el la estación de 102.9 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, saludamos al compañero Raúl Silva. Amatista, Lía, ¿algún comentario final sobre lo que platicamos acá? Pues nada, que muchas gracias por la invitación. Pues nada. Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta mucho estar aquí en las Brujas de Venus. Yo creo que, pues la invitación que ya hice, ¿no? Que busquemos otras formas. Eso no quiere decir que abandonemos o que cedamos cancha, ¿no? En algunos espacios, pero que estemos conscientes de que existen otras maneras en las que podemos defender la alegría. Pues ahí está, hay muchas otras maneras de pues hacer todo lo que hacemos cotidianamente a través de los medios alternativos, a través de las propuestas ciudadanas, a través de las organizaciones de la sociedad civil. Siempre hay manera de hacer las cosas, y el chiste es eso, mantenernos defendiendo la alegría, que pareciera como pues algo que uno nace y tiene, ¿no? Así como los derechos, como las libertades, y luego te das cuenta que hay que luchar un poquito para mantenerlas y para sostenerlas y demás, pero pues el chiste es esto, estar juntos, juntas, y pues resistir también a través de la música, a través de las propuestas, a través de los medios. Saludo a Radio Imagina Web, está también Poder Morelos, Rufles Encore, dice que está escuchando, MUA, está Sole Maldonado, ¿quién más anda por ahí? Danus Aragón, Piola Madison también, le mandamos un abrazo a Piola, Poliester Cat también ahí anda escuchando, y Marcela Magdaleno. Pues muchas gracias a todas, a todos, y gracias también a la gente que escucha las retransmisiones de las Brujas de Venus los viernes a través de colectivafeminista.org.sv y todos los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Hay calendarios de Ayotzinapa, Somos Todas, Vivos se los llevaron, Vivos los queremos, que está promocionando CIMAC. Es por cooperación voluntaria, son calendarios de escritorio, así que pues quien quiera uno, ojalá que podamos cooperar para esta causa. Todo el dinero recaudado se les va a dar a las familias de los 43 compañeros desaparecidos, que bueno, ya sabemos que la tragedia no termina en la desaparición, sino pues en la crisis económica que muchas veces esta provoca. Así que pues están estos calendarios 2015 y agradecemos a CIMAC por promoverlos. Vamos a escuchar, dice Poliester que se quedó con ganas de oír la rola de Amatista, la vamos a poner al final, así que quédense otro ratito con nosotras, porque la vamos a poner y la vamos a estar poniendo porque pues no sé si quedó claro, no sé si lo dijimos, pero es la rola del programa. Ahora despedimos en el programa de aniversario la rola de la bruja en la versión de Tania Libertad, que nos acompañó durante 4 años, y bueno, estrenamos esta rola para que acompañe el espacio de las brujas de Venus de aquí en adelante. Así que, Pachita, ¿ya está listo el teaser? Vamos a escuchar el teaser de Noticias IMAC. Supongo que te vas a trabajar, Jess. Muchas gracias por estar acá. Amatista, todavía te quedas un ratito conmigo. Bueno, pues muchas gracias, Jess, y ahorita seguimos aquí en las brujas de Venus. Radio CIMAC. El pasado sábado 10 de enero se cumplió el plazo de 6 meses con el que contaba el gobierno estatal de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, para cumplir las 13 recomendaciones emitidas en julio pasado para detener la violencia contra las mujeres y que podrían derivar en una alerta de violencia de género. De acuerdo con el Centro Las Libres, organización civil que presentó la solicitud de investigación, de la que se desprendieron las recomendaciones, a 6 meses de las observaciones no existe un avance sustancial para detener la violencia de género en la entidad. Tras el enfrentamiento este 12 de enero entre militares y familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero, madres de los estudiantes advirtieron que insistirán en que se les permita buscar a sus hijos en el cuartel militar del 27 Batallón de Infantería y adelantaron que se movilizarán para evitar que en junio próximo se celebren las elecciones en el estado. María Inés Abraham Gaspar, tía del normalista desaparecido Adán Abraham de la Cruz, relató que durante el enfrentamiento fue intimidada por militares al interior del cuartel militar, donde permaneció durante 30 minutos. Días después de que se anunció la posible libertad de la excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero, Néstora Salgado García, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció una amenaza telefónica contra Zaira Rodríguez Salgado, hija de la activista. De acuerdo con información de la Red Nacional, el pasado viernes 9 de enero, Zaira recibió una llamada telefónica en la que una voz masculina le advirtió que pagaría las consecuencias en caso de que la activista recobrara a la libertad. Jubiladas y jubilados de Mexicana de Aviación marcharon este 14 de enero para exigir al Partido Acción Nacional que salde las deudas que aún tiene con las y los trabajadores afectados por haber permitido durante el pasado sexenio la quiebra de la aerolínea. Cerca de 300 manifestantes, jubiladas y jubilados de Mexicana organizaron un mitin afuera de la que presuntamente es la casa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en la colonia Las Águilas en la Ciudad de México. Quedó conformado el grupo de trabajo que investigará la violencia feminicida en el estado de Michoacán, que de acuerdo con organizaciones civiles, en 7 años, de 2008 a 2014, cobró la vida de 623 mujeres. En el portal del Instituto Nacional de las Mujeres está disponible la información sobre la integración del grupo de trabajo, que eventualmente podría determinar la declaratoria de una alerta de violencia de género para la entidad. Centenares de electricistas marcharon este 15 de enero desde las instalaciones de su sindicato en Antonio Caso en Insurgentes en la Ciudad de México hacia la Secretaría de Gobernación para entregar un paquete de reinserción con propuestas concretas para que las 16.000 personas afectadas por la extinción de luz y fuerza del centro en 2009 sean contratadas por la Comisión Federal de Electricidad o por empresas particulares del ramo. Mónica Jiménez Acosta, representante de la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló que la propuesta del gremio busca que 1.500 mujeres que están en resistencia desde 2009 puedan adquirir un empleo administrativo o de operaciones. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información de CIMAC. De verdad les agradecemos mucho a las compañeras que pues siempre nos tienen las noticias bien, bien a tiempo, nos mantienen actualizadas y pues eso siempre es muy, muy importante. Recuerden que ahí está su página por si quieren ampliar la información que escucharon en el teaser en www.cimacnoticias.com.mx y también las pueden encontrar en las redes sociales como CIMAC Redes, CIMAC Prensa, CIMAC Noticias y demás. Así que un abrazo a todas las compañeras. Y acá Juana Lalo ya pidió el calendario de 2015 de Ayotzinapa Somos Todas, así que pues ahí les encargamos a las compas de CIMAC que nos tengan un guardadito para Morelos, porque seguramente habrá bastante gente que quiera sumarse a esta causa, a este apoyo. Recuerden que podemos apoyar de muchas maneras y sobre todo, por supuesto, exigiendo y estando al pendiente de las investigaciones que pues tendrían que estar haciendo, tienen que estar haciendo desde el gobierno federal y el estatal allá en Guerrero. Pues ya nos vamos. Son las 6:01 p.m. Ahora sí nos vamos a ir pues bastante puntuales. Pero recordarles que el 30 de enero, viernes 30 de enero a las 6:00 p.m, aquí en las instalaciones de Radio Chinelo, en Matamoros número 33, en el centro de Cuernavaca, tendremos un conversatorio bastante chido que estamos organizando entre Radio Chinelo y las editoriales Pez en el Árbol y Libertad Bajo Palabra, con la camarada Raquel Gutiérrez, que viene desde Bolivia a platicar su experiencia como presa política allá en Bolivia durante 6 años y que pues lo vierte todo esto en un libro que se llama Desandar el Laberinto, Introspección de la Feminidad Contemporánea. Así que pues vengan a Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca el 30 de enero a las 6:00 p.m. a platicar con Raquel Gutiérrez, a preguntarle, a escuchar su experiencia, por supuesto, y a conocer este libro que nos regala, Desandar el Laberinto, que a mí me encanta el nombre, Desandar el Laberinto, Introspección de la Feminidad Contemporánea. Y agradecer a los compas de Libertad Bajo Palabra y a Juan Machín muy especialmente por pues estar organizando esta presentación en conjunto. Pues muchísimas gracias. Y nos vamos con una rolita de Janis Joplin, como cada año le hacemos homenaje a esta gran bruja cósmica que también pues ha sido parte importante de este espacio, ha sido inspiración en este espacio de las brujas de Venus. La gran bruja cósmica Janis Joplin, pues cumplió años, 72 años cumplió el pasado 19 de enero, así que nos vamos con la rolita Maybe, que es nuestra favorita de Jessica Rivera, la mía por lo menos, la de Miguel Isea también, me parece que es su favorita esta rola de Maybe, así que pues vámonos con esta y como nos estaba diciendo Poliéster, no escuchó la rola de Amatista, así que también vamos a ponerla, Tierra de Brujas de Amatista Lía, Jessica Rivera, La Oveja Negra, y pues ahí también hicimos algunos corillos, así que pues vamos a escucharla. Saludo a Vero PCA, que dice que llegó tarde, pero pues recordarles que este programa se retransmite todos los viernes a las 2:00 p.m. por colectivafeminista.org.sv y todos los domingos por rednosotrasenelmundo.org a mediodía, y que por supuesto también tenemos el podcast en la página de www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Pues a partir de mañana, del viernes, ya estará por ahí el programa de hoy y ya están los programas anteriores. Así que, pues muchísimas gracias, Pacha, a Jessica Rivera, a Matista Lía por estar acá, a Chuchín también. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, a las 5:00 p.m. Muchas gracias y muy buena tarde.

aborto no.